Página 132, capítulo 15. Sin embargo, la negra había mentido. No solamente era cierto lo que creyó ver doña Casiana al entrar de pronto en la alcoba del inglés de los huesos, sino también que el hecho delictuoso se venía repitiendo desde hacía tiempo, con todas las características de una costumbre inveterada. Si la buena doña Casiana hubiese sabido... Desde aquel día en que el doctor Palau, que le asistía, declaró a Mr. James fuera de peligro, agregando que el inglés de los huesos debería tener sep vidas comes moix. Nota al pie. Sep vidas comes moix, en catalán, siete vidas como los gatos. Hasta la fecha en que doña Casiana creyó descubrir confianzas excesivas entre el huésped y su abnegada enfermera, habían florecido ya más besos en las manos morenas de la negra que margaritas rojas en las 10.000 hectáreas de campo bien cabales que encerraban los alambrados de la estancia grande. Era la moneda con que James, así muy bien pronunciado, y no ya Mr. James, retribuía a la niña, ruborizada y sonriente, sus pequeños y múltiples servicios diarios. Con aquellos besos se pagaba todo: el arreglo del embozo de las sábanas, el favor de alcanzar algo del baúl, las tazas de caldo, los mates, las cucharadas de medicina. Al principio, la primera vez, pareció una atrocidad. Mr. James, que recién salía del letargo casi mortal en que le tuvo sumergido por espacio de mucho tiempo la pérdida de sangre, consecuente de la alevosa puñalada que le infirió en la espalda Santos Telmo, quiso una tarde expresar a la negra la honda ternura, el agradecimiento profundo que le inspiraban sus hábiles y cariñosos cuidados de mujer. Era la hora de encender la lámpara y por la alcoba, ya sumida en una suave penumbra, la negra iba y venía muy atareada, terminando el arreglo vespertino. De pronto, un leve gemido del inglés de los huesos la hizo volver la cabeza y aproximarse hasta el lecho. ¿No ve? Esa almohada se corre, ya se corrió otra vez. ¡Qué porfiada que es mamá! ¡Caramba! E inclinando el busto armonioso y flexible sobre el rostro pálido de Mr. James, sobre sus inmóviles ojos azul de Prusia, que el dolor parecía haber agrandado, se aplicó resuelta a remediar el trastorno. Y al hacerlo, en su despreocupada inocencia, la niña respiraba sobre la cara del mozo y le pasaba los rizos por la frente. Mr. James dijo algo en un murmullo. ¿Qué le hago mal, mister? Ah, no, no, babino, no. Bueno, bueno, no hable, mister. Ya sabe que el doctor se enoja. Y fue entonces, en el momento en que la niña reanudaba el arreglo, que el inglés de los huesos, en un impulso de fusión, se apoderó de aquellas pequeñas manos tibias y las besó con transporte. Oh, thank you, thank you. Pero la negra, sorprendida y arrancándose a la caricia con un tirón tan brusco que hizo gemir al mozo dolorido, huyó a refugiarse en lo oscuro, entreabierta la boca y oprimiéndose el corazón con ambas manos. Mas aquella actitud de la niña duró poco. Al apartarse, había oído gemir a Mr. James, y aquel gemido se le iba hundiendo en la entraña al correr de los segundos, como un remordimiento o como una daga. Al fin no pudo más y preguntó muy bajito: ¿le hice mal, mister? Ah, no, no, babino. Sí, hombre, caramba, soy una bruta. No, no, sí, sí, pero ¿por qué hizo eso, mister? Y había en la voz de la niña un acento tan candoroso y conmovedor de tierno y sumiso reproche que el inglés de los huesos, arrepentido y olvidándose por completo de la tremenda herida que le inmovilizaba, trató de incorporarse en el lecho, pero no pudo. Le traicionaron las fuerzas y su rubia cabeza se abatió blandamente sobre la almohada. Pero, mister, por Dios. Y los ojos negros y los azules volvieron a mirarse como asustados a través de la penumbra creciente de la alcoba. Mr. James, en medio del silencio, oía los latidos del corazón de la niña. Babino. ¿Qué, mister? ¿Usted enojó con mí? No, mister, no. Mí pide perdón a usted. Sí, mister, sí. Ah, thank you. Usted mocho buena. Mí quiere mocho. Babino. Sí, mister, sí. Y como en su efusión el mozo volviese a apoderarse de una de las manos de la negra y besarla frenético, la niña trémula agregó con un extraño timbre en la voz y desprendiéndose suavemente: «Sí, sí, pero bueno, ¿no ve que hay que encender la lámpara, mister?». Después ya no asustaron a la negra aquellos besos. A medida que la savia vigorosa completaba en el férreo organismo de su James la reconquista iniciada por la ciencia del oscuro galeno mallorquino, aquel mísero rincón del rancho, limitado por una pila de cueros de carneros, se fue convirtiendo para ella en todo el mundo, en todo un bello mundo de ilusiones, de luz y de esperanza. Y si la flor del amor, la más hermosa de cuantas puede producir el árbol sombrío del espíritu humano, tiene, como las rosas, forma y tamaño y colorido diversos, el amor de la negra debió de ser una flor muy grande, muy blanca, muy turgente, muy vigorosa y muy perfumada, una de esas flores enormes de los trópicos, cuya pureza extraordinaria da la sensación cabal de lo impoluto, cuya consistencia sombra y cuyo aroma violento embriaga los sentidos. De la misma manera primitiva y arbitraria con que se burló de él en un principio y con que le dio enseguida, la negra se enamoró después de Mr. James. Su temperamento no admitía términos medios y por eso, así como desde el instante en que amó al inglés de los huesos lo consideró cosa suya, así también se dio a él sin ninguna reserva. En tales condiciones, es más que probable que si en vez de Mr. James se hubiera tratado cualquier otro hombre, la salvaje e ingenua virtud de la negra hubiese corrido de inmediato los más graves riesgos. Pero por fortuna para ella y para el candor de su novela, el inglés de los huesos era tan raro en su modo de ser y de pensar que con solo la mitad de sus rarezas hubiese bastado para hacer desternillar de risa a Deolindo Gómez y a todos los deolindos de 50 leguas a la redonda de la estancia grande. Aparte de aquellos besos, Mr. James no pretendió jamás otra ventaja. ¿Era que se dejaba querer por cálculo mezquino de comodidad? ¿Era que no advertía los síntomas de la fogosa pasión que había encendido? Solo la negra parecía penetrar el misterio hermético de aquellos profundos ojos azules, de aquellos finos labios, en donde las impresiones únicamente se manifestaban por una mayor o menor acentuación de la leve sonrisa enigmática que eternamente jugaba en ellos. ¿Se enojó, mister? Ah, no, babino. Sí, se enojó. Porque mamá le trujo el caldo, ¿verdad? Pero yo no tuve la culpa, mister. Ella se empeñó en traerlo. Ah, se ríe de mi cabeza, mister. Ah, no, babino. Si parece un nido de carancho. Es que anoche me la lavé. Y sin embargo, para cualquier otro observador, ni los ojos ni los labios de Mr. James habían cambiado en un ápice su expresión impasible. Más adelante, y a medida que el mozo se iba reponiendo y familiarizándose los dos con las dificultades de sus distintos idiomas, las conversaciones entre la niña y el inglés de los huesos se hicieron más animadas e interesantes. Parecían dos hermanos de edad muy diversa, ella preguntando siempre y él haciendo esfuerzos pacientes por hacerla entender sus respuestas. Cuando el inglés de los huesos hablaba, la niña lo miraba con expresión tan atenta que se hubiera dicho que veía salir las palabras de la pequeña boca aquella de firmes y apretados labios. ¿Mí comprende, babino? Sí, sí, siga, mister. Y el inglés de los huesos seguía hablando de la manera más sencilla y clara que le era posible, sobre algún fenómeno de la naturaleza, sobre alguna rara costumbre de otros países o sobre cualquier aventura de su movediza existencia. Pero nada complacía tanto a la niña como oírle hablar de su casa, de su familia, de su vida anterior, allá en la nebulosa ciudad de donde venía. Entonces había que verla, muy abiertos los ojos, un codo sobre el muslo y la palma de la mano en la barbilla, poniendo en el relato todos sus sentidos y animando a Mr. James con un ¡ah! Isócrono, que poco a poco se iba apagando hasta convertirse en un suspiro, pero que a la menor vacilación del narrador volvió a iniciarse con firmeza. Así supo la negra cómo se llamaban los padres del inglés de los huesos, cómo la hermanita, cómo se jugaba al fútbol, cómo Mr. James iba a la iglesia los domingos. y en tal manera seducían a la moza estos inocentes relatos que a menudo, y cuando el inglés de los huesos acababa de referirle, por ejemplo, cómo una vez su padre estuvo a punto de ser aplastado por un tren, ella, después de suspirar levemente, le decía sonriendo como una chicuela engolosinada con el relato de una fábula: «Ah, cuénteme otro, James, otro». Y retrepándose en el asiento, alargaba hacia él su carita crispada de curiosidad y de impaciencia. Si Mr. James se sonreía, ella, sospechando haber dicho alguna tontería, miraba avergonzada hacia otro lado o se aplicaba muy grave a arreglar los plieguecitos de la caída de la colcha sin atreverse a levantar los ojos. Y él entonces, ya malicioso y práctico, le hablaba suavemente: «Babino». Pero Babino, haciendo monitos y alzando levemente un hombro, ni lo miraba siquiera. Estaba, al parecer, ocupadísimo en el arreglo de la colcha. «Babino», repetía él entonces varias veces su pregunta con idéntico resultado, hasta que por último se decidía a atrapar una de las manos de la negra y le decía conciliador y suave: «Venga para acá, Babino. ¿Pero qué enojó, Babino?». Y tras de forcejear un poco por fórmula, al cabo cedía la línea: «Usted es malo, mister. Usted se burla de mí. ¡Oh, my God!». Y después de fingir un gran asombro, el inglés de los huesos, ya serio, se empeñaba en hacerle comprender el motivo de su sonrisa. Consecuencia de esas lecciones era el hecho de que la negra pronunciara ya con toda corrección el nombre de Mr. James. Cierta mañana, la víspera precisamente de aquella hora en que la puestera de la estaca tuvo la prueba evidente de la extraña conducta de su hija, la negra, en un impulso de sinceridad apasionada, hizo al inglés de los huesos una confesión que hubiese preocupado a este si el egoísmo de las graves ciencias no hubiese sido tan duro con la psicología amatoria en el reparto de aquel cerebro. El hecho ocurrió así. Mr. James, tendido de espaldas en la cama, estaba leyendo un diario. Junto a su cabecera, la negra, en la vieja mecedora de doña Casiana, descosía una prenda de ropa, y el grato silencio que reinaba en la alcoba solo era turbado por el rumoroso volar de las moscas, por los leves crujidos del papel del diario o por algún suspiro inconsciente de la doncella. Pero de pronto, la negra se alzó de la mecedora, sofocando un grito de susto. «¡Ay, mister! ¡Qué Babino! Me pinché, mister, ¡ay!». Y de pie, y llena de encantador asoramiento, la niña mostraba uno de sus deditos minúsculos, florecido en sangre. «¡Ay, ay, ay, mister!». El inglés de los huesos, riendo, trató de tranquilizarla. «Bah, ese nada, Babino, un ecose de nada, carambo». Pero la niña no se conformaba. «Sí, nada, mire cómo me sale, mire, ¡ay, ay, ay!». Y toda estremecida de miedo iba a venir por la estrecha alcoba, tropezando con las cosas y mostrando en alto su dedito herido. Mr. James tuvo que gritarle para que le hiciera caso. «¡Pero Babino!». «¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Venga para acá. Sí, mister, sí». Era una nonada, un pequeño pinchazo de la tijera en la falangeta del índice izquierdo. Mr. James, después de examinar aquello, se echó a reír mirando a la negra, que toda trémula la interrogaba con sus ojazos llenos de lágrimas. «¡My God! ¡Qué ojero! Mi precisa la microscopia perdiscubre». «Ah, sí, cómo no», replicó ella entonces. Y muy seria y asustada todavía, alcanzó el botiquín a Mr. James para que le practicase la primera cura. Y hay que confesar que esta operación se llevó a cabo en conciencia. Un beso en el dedito herido después de restañar la sangre, otro beso después del apósito, otros varios sobre cada vuelta de venda y una serie completa sobre la atadura final. «A ver, all right, ¿doyle más?». «No, James, no, gracias. Es que soy más floja, ¿sabe? Cualquier lastimadura me duele más. Me corre una cosa así por todo el cuerpo. Palabra». Instalada de nuevo en la mecedora, la niña, ya tranquila, se puso a explicar al inglés de los huesos a qué extremo llegaba su pusilanimidad para el sufrimiento, ya fuera este moral o físico, y cómo el dolor la acobardaba al punto de que en más de una ocasión había pensado si sería acaso ella la única sí que habría en el mundo. Y que no fuese a pensar James que eso era nuevo, de ahora, qué esperanza. Desde chiquita, desde que tuvo uso de razón. Él podía preguntarle a la madre, caramba, ¿no tenía 6 años cuando se quiso matar una vez, ahorcándose con un cinchón, porque su padre le había amenazado con unos azotes para la hora en que volvería del campo? Ah, no, que no le hablaran a ella de sufrimientos. Sufrir era una cosa muy fea. Mr. James, que le escuchaba serio y atento, no pudo menos que admirarse al oírla. ¿Cómo era posible que una personita tan joven y tan sana como la negra hubiese podido sufrir ya en la vida como para quedar acobardada de esa manera? Usted muy chico todavía, babino, carambo. Ah, hubiera pasado usted las que yo pasé cuando estuve enferma la vez pasada. Ah, el inglés de los huesos se mostró sinceramente compasivo entonces. Oh, ya, usted enfermó gravemente una vez, caramba. ¿Y no se acuerda cuando me enfermé del oído, cuando usted misma me curó? Mr. James, al oír esto, abrió unos ojos desmesurados. Sí, sí, ¿qué me mira? ¿De qué se ríe? ¿Usted no tenía nunca otra enfermedad más grande que eso? Yo no, James, le juro. Y como el inglés de los huesos se echara a reír con ganas, exclamando, ¡qué babino esto! ¡Qué babino! La negra, desorientada y quizá un poco resentida, insistió muy seria. ¿Por qué? ¿De qué se ríe? Oh, my God, babino, porque usted puede venir contento si no sufrió más que eso hasta ahora. Pero la negra no se dio por vencida. ¿Y le parece poco? Oh, mí cambiaba, carambo, por este ojero que a mí tiene en la espalda. Ah, qué gracia, porque a usted no le duele. Qué gracia. El doctor ha dicho que usted es un hombre de fierro, pero yo, James, a mí me duelen mucho las cosas. Y tras un breve compás de silencio, durante el cual pareció estar contemplando muy amargos recuerdos con los ojos del pensamiento, la niña continuó convencida. Ah, le aseguro que preferiría morirme antes de tener que volver a aguantar una cosa igual. Mr. James sentenció entonces muy breve. Eso malo, babino, eso mucho malo. Vida, todo trabaja, todo sufrimienta, y usted tiene que acostumbrar per fuerza. ¿Yo? Ah, mire, le juro que creo que el día que me llegase el caso de tener que penar mucho, no sé, pero me parece que no sufriría ni esto. Y la negra, muy seria, señalaba la exigüidad de su probable paciencia, apoyando la uña del pulgar derecho sobre el pulpejo del índice. Ni esto, mire, ni esto. Mr. James tornó a reírse. ¿Y cómo hace eso? Aprende, enseña a mí, babino. Ah, yo sé muy bien. Y volvió a quedarse un momento pensativa, mirando el suelo con ojos ensombrecidos, en tanto que el inglés de los huesos la miraba a su vez, esperando la respuesta con una leve sonrisa burlona en los finos labios. Pero bien pronto, y como una mosca de las muchas que revoloteaban por la alcoba viniera a posarse en sus cabellos, la negra, espantándola con un movimiento maquinal de las manos, dijo ya riendo y muy animada, «Ah, mire, James, ¿quiere saber por qué yo lo quiero tanto a usted?» «Y bueno, lo quiero por eso, ¿sabe? Por eso justamente. Yo estaba sufriendo que ya no podía más, que ya me iba a morir de dolor, y entonces vino usted y me curó un redepente». Y la niña continuó bajando la voz y con un acento de honda emoción en sus palabras. «Ah, James, usted no sabe qué cosa más linda. Pensar que nadie en el mundo podía quitarme aquel dolor, solo usted, y que usted vino sin que yo lo imaginara siquiera, sin que lo llamara, como lo llamaría ahora aunque estuviese muerta, ¿verdad?» El inglés de los huesos sonrió. «Usted equivoca, babino. La remedio que me puso pone otro cualquiera. Ah, mucho fácil». Pero la niña, que lo miraba con infinita ternura, los grandes ojos empañados de lágrimas, denegó convencida. «Salga de ahí, cualquiera. Y entonces, ¿por qué no me lo puso mamá? ¿Por qué no me lo puso algún otro?» «Oh, babino, mamá no tenía el remedio, ninguno tenía. Pero si tiene, cualquiera cura lo mismo». «Ah, si tiene. Pero el caso fue que no tenía, que naides tenía y que yo me hubiera muerto si no hubiera sido por usted». «Oh, sí, ya lo creo. Usted no sabe, James». «Oh, sí, ya lo creo. Usted no sabe, James». Y como el inglés de los huesos tornara a sonreír, moviendo la cabeza dubitativamente, ella entonces inclinándose sobre él, le dijo rápidamente y en ese lenguaje entre mimoso y burlón con que suele hablarse los chicos: sí, si yo me estaba muriendo, la pobre nega se está muriendo, y entonces vino él y la curó en un momento, con esa manota que tiene que todo lo cura.